Artistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues son las 19.07, emitiendo en directo, y ya sabes, la portada de hoy dedicada a unos míticos, Triana, que celebran 50 años desde su fundación, con ese disco Eternos Triana, nuevas mezclas de todos sus clásicos. Y con ellos comenzamos un programa desde el 107.5 Zona Norte Noreste de Madrid, Radio Enlace, radioenlace.org, o busca Radio Enlace en la aplicación TuneIn. También recordarte que los miércoles remitimos a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com y que tenemos un programa hoy muy denso porque tenemos dos temas a tratar. Así que nos vamos a ir sin más con el primero de ellos, que se trata de hacer referencia al festival que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en la cubierta de Leganés. Rock por Valencia, con un festival benéfico en el cual el rock una vez más es solidario con los afectados por aquella dana que asoló las tierras levantinas. Así que nos vamos a poner en contacto con uno de los organizadores y participantes en el festival, y mientras tanto ponemos música de fondo de uno de los grupos que va a participar, en concreto Obús. We'll be right back. con la música de fondo de Bus, estamos en contacto telefónico con Johan Checa, que bueno, pues que es organizador y también bueno, vocalista de Rock con Eñe, una de esas bandas que participará en el evento. Buenas tardes, Johan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien. Pues pensando que realmente ya una vez que comienza diciembre, esto se celebra el domingo 15 de diciembre y bueno, pues que se supone que se tienen que estar ultimando ya todos los detalles y dando publicidad para que la gente se entere de este evento, ¿no? Que caen unas fechas pues ya prenavideñas y donde yo creo que el rock vuelve a mostrar una vez más su faceta solidaria, ¿no? Su amplia vocación solidaria. No sé cómo pues se ocurrió esta idea, de dónde partió y cómo empezasteis a armar este evento. Pues mira, la idea obviamente pues el día 29 de octubre, cuando todos estábamos sobrecogidos con lo que estaba pasando en Valencia y en esa zona de Levante y en Castilla-La Mancha también, ¿no? Pues tenemos un grupo de compañeros de oficinas y tal, de managers, de un montón de artistas y muchos compañeros son de allí, de Valencia, ¿no? Entonces empezamos a hablar entre nosotros, a preguntarles que cómo estaban y obviamente pues esto a las 6 de la tarde estaban ya con el agua al cuello. Entonces nosotros esa tarde lo que se nos ocurría ya, fíjate, cuando estaba pasando todo, pues en poner nuestro roster de todo el mundo a disposición de Valencia, para cuando Valencia entendiera que quería montar algo benéfico, porque que obviamente iba a hacer falta. Y bueno, luego el día siguiente, ya viendo la dimensión de lo que había pasado allí, pensando que obviamente allí iba a ser muy difícil volver a montar conciertos en mucho tiempo, ¿no? Porque la gente está a otras cosas. Pues se me ocurrió que bueno, y además también un poco no quiero decir indignado, porque tampoco viene a cuento, ¿no? Pero sí que un poco extrañado, ¿no? De que todos estos festivales que se estaban montando, ya te digo, desde el minuto cero, la música siempre ha respondido, ¿no? Pero se estaban montando un montón de festivales donde no se contaba con el rock. Había un montón había una plataforma de salas de toda España que estaban montando muchos conciertos benéficos, pero ahí solo veías indie, veías rock and roll, pero todo muy... El rock como que no existía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pensé que el rock, desde que yo, como yo lo entiendo y desde que yo estoy en esto, que es desde el año 78, el rock siempre ha estado en la calle ayudando, ¿no? Y siempre ha estado reivindicando y siempre ha sido un movimiento de gente que expresábamos siempre nuestra solidaridad, tanto en las letras y en las canciones como a la hora de arrimar el hombro, ¿no? Uh-huh. Y así fue como se me ocurrió. En el momento que hice pues, alguna llamada, pues todo fue sobre ruedas. La cubierta la tuve desde el minuto cero ofrecida, con todo su aforo y sus equipos y demás, un gran espacio. Y luego pues oficinas como Calle Underground, con David a la cabeza, pues que también se pusieron a mi lado pues desde el minuto cero y entre todos pues empezamos a currar y fuimos haciendo el cartel y bueno, justo ahora me pillabas además que estamos ya con todos los cuadros de los horarios y producción y bueno, al final es hacer un festival, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso lleva mucho trabajo y estamos aquí sin parar. Lo mismo, más trepidante además, porque supongo que será participación testimonial, ¿no? No, no serán shows muy largos, dado que estoy viendo un montón de invitados. Si no recuerdo mal ahora mismo, son 16 bandas las que hay, o 17. Y luego pues va a estar también ahí apoyando al Pirata y su banda, con Raquel Piqueras, con el propio Pirata, que van a estar ahí pinchando. Rafa Basa también echará un cablecillo. Y bueno, pues al final, ya te digo, es cada grupo tocará 20 minutos, que bueno, que no da para mucho, pero sí para que todo el mundo se lleve un buen sabor de boca de cada banda que le guste. Y seguramente como todos los que nos vamos a juntar allí somos rockeros, pues nos van a gustar todas las bandas que hay, porque porque son bandas maravillosas todas. Yo tengo aquí apuntadas Armando de Castro Band, también estará Armando con su banda madre, con Barón Rojo, Dry River, José Carlos Molina de New, Judith Mateo, Julio Castejón de Asfalto, Leo Jiménez, Lujuria, Mediterráneo, Megara, participación de Miguel Ríos, que bueno, estelar totalmente, ¿no? Que participe, digamos, este veterano artista, Obús, Ópera Magna, Pablo Perea de la Trampa, Rosco Ñeñe, Saratoga, Topo, Burning, y no sé si hay alguna novedad de última hora. Pues la última ha sido Burning, que los hemos metido, yo creo que el domingo. Y porque, bueno, al final también, porque las bandas obviamente tienen sus logísticas, hay mucha gente que tiene bolo el día antes, por eso esto se hizo un domingo, porque ese sábado habría, si lo hubiéramos hecho ese sábado, habría un montón de bandas que no podrían estar porque están tocando, ¿no? Entonces muchos vuelven de viaje, entonces había gente que tenía que estudiarlo un poco para ver con qué disponibilidad tenían, tanto los músicos como los técnicos, como, bueno, pues un poco porque aquí al final, como es una cosa que aquí no cobra a nadie, pues hay que intentar venir cada uno con su técnico puesto y para colaborar, ¿no? Y bueno, pues hay algunas bandas que han tardado un poco en saber. Hay muchas otras que hubieran estado encantadas y por esto que te digo no pueden, pues porque al final o tienen un músico en yo qué sé, o fuera de España, o y bueno, pero al final sí, todos nos han dado, por supuesto, su apoyo, ¿no? Todos los grandes del rock de este país, y va a ser un evento, la verdad, que muy bonito, trepidante, como dices tú. Además, va a estar todo, esperemos que muy bien organizado, porque hay grandes equipos, todo el equipo de La Cubierta se ha puesto a disposición, gente muy profesional y muy capacitada, que lo que van a hacer es que esto fluya, y luego al final, sobre todo, hay una cosa, ¿no? Que es que todos los que estamos aquí, todos los músicos que vamos a estar en el escenario, pues estamos a la misma, ¿no? Ayer tenía una conversación con José Carlos Molina y me decía, joder, lo bonito sería que nos mezcláramos y tal, ¿no? Y efectivamente, seguramente habrá alguna sorpresa en ese aspecto, ¿no? Pues algún músico que se suba con una banda a cantar, yo qué sé, pues imagínate, cualquier mezcla que te puedas imaginar, pues a lo mejor será. Mis amigos, ¿no? ¿Dónde estarán, ¿no? Es muy muy propicia ese tipo de colaboraciones, por ejemplo, de todo. Claro, porque al final vamos a estar ahí todos juntos, ¿sabes? Y en el camerino con una cerveza, pues tío, súbete a cantar con nosotros, yo qué sé, el día de escuela o, claro, ¿sabes? Y ahí seguramente va a haber alguna colaboración inesperada que la gente seguro que va a agradecer. Y ya te digo que es que todos estamos con muchas ganas. Yo hablo con las bandas a diario y todo el mundo tiene unas ganas tremendas de ayudar y de sobre todo de que se llene La Cubierta, que es lo que hace falta, ¿no? Porque al final, si no llenamos La Cubierta, pues queda un poco como que, joder, claro, es que el rock no tira, es que el rock, y no es verdad, ¿no? El rock, hay mucha gente, mucho rockero en España y en la Comunidad de Madrid, ni te cuento, y en Leganés, para ser, quiero decir, Leganés es uno de los sitios más rockeros de España, y yo estoy seguro que al final, porque además vamos bien de entradas, y yo creo que al final pues va a estar la plaza llena, como no puede ser de otra forma. Y que además el precio yo creo que no se excusa, dado el alto nivel que tienen algunos conciertos, ¿no? De precio, pero este, claro, son 15 euros, un concierto que empieza a, claro, la una del mediodía, que durará muchas horas. 15 euros no es excusa, y si no puedes asistir, 10 euros en la fila cero, a través de Mutic.com, ¿no? Es donde se adquieren, y de la propia... Sí, las entradas las puedes encontrar en lanuevacubierta.com, a través de Enterticket, o las puedes comprar en Mutic. Y efectivamente, pues, son 15 euros, se puso un precio simbólico, ¿no? Porque también si lo ponen más barato, al final tampoco recaudan, ¿no? Y lo que pretendemos es ayudar a las donaciones, como ya hemos explicado muchas veces, y desde el primer día salió el cartel, ya teníamos acordado que la donación se iba a hacer en gran medida a la Federación de Sociedades Musicales de Valencia, ¿no? Que todos esos pueblos, sus bandas locales, sus bandas de música son súper importantes, y la gran mayoría pues se han quedado sin locales, sin instrumentos, sin vestuario, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Y, Y luego también seguramente pues vamos a donar, dependiendo a ver de cuánto somos capaces de recaudar, pues si la recaudación es buena, seguramente también irá parte a la plataforma Adopta un Comercio, donde se están apuntando un montón de negocios que igual que han perdido todo, ¿no? Y buscaremos pues algunos que también tengan que ver con la música, no sé, hay desde locales de ensayo que han perdido absolutamente todo, no sé, la verdad que ha sido un desastre y vamos a intentar pues eso, que el rock and roll pueda colaborar con una buena cifra y ayudar, ¿no? Interesante, ¿no? Que sea una ayuda concreta, unas entidades concretas y una gente que concreta, pues que tiene que rehacer su actividad económica, que es fundamental para la subsistencia y para que salga claro. Adelante, ¿no? La gente de Valencia. Claro, además ya te digo que desde el principio que empezamos a hacer este cartel, una petición que nos hacían todas las bandas, obviamente era saber qué se iba a hacer con la recaudación, ¿no? Y bueno, al final, pues hablando con compañeros de allí de Valencia, Kini de Benito Camelas, que sabéis que son de allí de Benetúser, nos contó, pues eso, ¿no? Que una de las de la gente que había salido muy perjudicada de esto eran todas las bandas locales, porque al final, como sabéis, pues todas tienen sus locales en los bajos. Y claro, y nosotros al final pues vimos la oportunidad de que la música ayude a la música, ¿no? Y de que los rockeros, pues oye, pues de que sepas que a lo mejor el trombón de la banda municipal de Paiporta pues se va a comprar con tu entrada y con un poquito de rock and roll, ¿no? Entonces estimamos que era una buena manera de hacerlo, una manera rápida de hacerlo, porque la gente de allí pues ya lo vemos en los telediarios todos los días lo que está pasando con las ayudas, ¿no? Un poco lo que pasa siempre, ¿no? Cuando la burocracia está por el medio, pues es desesperante. Entonces nosotros, pues el dinero se recaudará y automáticamente pasará a las cuentas de como te decía, de la Federación de las Sociedades Musicales, y ellos ya lo gestionarán entre sus asociados como corresponde. Bueno, pues yo creo que queda todo bien explicado, que es el día 15 de diciembre, domingo, en la cubierta de Leganés, sí. Apertura de puertas a las 12. Sí, una cosa, Javi, que no quiero que se me olvide, el día es un día familiar, por eso hemos puesto que empiece un domingo a las 12 de la mañana, porque lo que queremos es que la gente vaya con la familia, se van a habilitar, por supuesto, puestos de comida, puestos de descanso. La entrada para los niños de hasta 14 años es gratis. O sea, lo que queremos es que se reúna allí la familia del rock, ¿no? Padres, hijos y hasta nietos, ¿no? Y que se pase un buen día y ya te digo, va a haber allí de todo, vas a poder comer allí, descansar y que los niños entren gratis. No quería que se me olvidara este detalle. Muy bien, pues no sé. Yo creo que queda más o menos todo explicado. Supongo que iréis lanzando en las redes sociales y en los medios de comunicación las novedades. Así que, Johan, muchas gracias. Que todo vaya muy bien. Trataremos todos de colaborar en la medida que nos sea posible. Y nos vamos a despedir con una canción de Miguel Ríos que cantas tú mismo en ese combo que está reivindicando también el rock desde los 70, los 80, etcétera, etcétera. Sí. Rock con Eñe, con Reina de la Noche, grabado en directo, nos despedimos. Pues nada, deseando mucho éxito a este festival y que... Sí, ojalá, será el de todos. Pues con Reina de la Noche te despedimos. Gracias por haber estado al otro lado del teléfono. Un abrazo, gracias. Te vi llegar con la noche a la espalda, como un enigma en la oscuridad. Te imaginé ligada a las estrellas que me dominan a millones. Reina de la noche. en tu manto. Mis planes de mañana, pues comprendí que estaba tu mente. Siguiente apartado será entrevista a José T. Villanueva, del proyecto Villanueva, que se sale un poco de nuestro estilo de música habitual, pero que está muy bien tratar con este músico, que nos explique su proyecto basado en sonidos de raíz latina y fronterizos. Y antes vamos rápidamente con recordándote que nuestros podcasts de Otra Semana de Rock están en Spotify, en iVoox y en asaltomataradiorock.com, y que estamos en las redes sociales Facebook, X e Instagram. Conciertos. Mañana mismo, miércoles 4, Gamma Ray estará en la sala BAT, aunque parece que está todo agotado. El sábado 7 hay un montón de bolos, como Betagarri en la sala BAT, celebrando su 30 aniversario. No queremos perdérnoslo. Ozzy Solution y Master Slaves estarán en The Godfather, God y Leviathan en la Sala Barco, y el Puente Rock Fest con Girl School, Pulsa de Nira, Vanagloria y Hashwood. Más conciertos ese día. Trastienda, RCI de Bruces estarán en La Trinchera en concierto benéfico también destinado a las víctimas del temporal de las inundaciones de la Comunidad Valenciana. Un proyecto de tributo, pero que nos ha encantado siempre por su originalidad. Se basan en las canciones de los Judas Priest, de Halford Experience. Estarán en Barracudas también el sábado 7, y Niño Muñeco en Alcalá de Henares en La Dulce Harley. Fundaré mi religión, limpiaré bien los zapatos de esa mierda que quedó. El día menos pensado llegará el juicio final. Sabremos lo que me quitan, sabremos lo que me dan. Y abriremos el paraguas cuando cambien de opinión los chamanes taberneros licenciados del amor. Abriremos el paraguas cuando tenga que decir que la cicatriz es bella y es perfecta para mí. Me llaman gallo negro, me dicen gallo negro, me gritan gallo negro, bailando cuerpo a cuerpo, bailando. La tirita estaba puesta mucho antes de doler. Ya no hay flores en la puerta, te lo pido por favor, que parezca un accidente cuando hable el corazón. Me llaman gallo negro, me dicen gallo negro, me gritan gallo negro, bailando cuerpo a cuerpo. Me llaman gallo negro, me dicen gallo negro, me gritan gallo negro, bailando cuerpo a cuerpo, bailando cuerpo a cuerpo. La chica del camino no se acuerda ya de mí, porque he sido un kamikaze, un pendejo, un infantil. Perdimos la cordura y ahora llega la razón, porque un golfo con principios siempre tiene corazón. Hacernos adultos juntando las manos, pero al final nos queda la fontanería de estado. El zumbido de una abeja, el susurro de tu boca y el rumor de una deriva cuando faltan pocas horas. Me llaman gallo negro, me dicen gallo negro, aquí tenemos de fondo Gallo Negro, ese tema que da título al nuevo disco de Villanueva. Josete, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Aquí disfrutando de este disco con un alto índice de mestizaje, ¿no? Y de sonidos procedentes de la música del folclore latinoamericano, de la música fronteriza. Gallo Negro, ¿por qué Gallo Negro? ¿Y quién es ese Gallo Negro? Bueno, el título viene porque a una alusión a un tipo de ceremonia que hay medio chamánica con el Gallo Negro en Hispanoamérica, y no deja de ser como una especie de maldición, ¿no? Te echan la maldición del Gallo Negro. Y quién es el gallo negro no lo sé, pero el personaje, pues hay mucha parte de mí y parte de gente que me rodea, de amigos míos. Y es, no es un canto tampoco a las maldiciones o a la mala suerte. De hecho, yo no soy supersticioso porque me da mucha mala suerte. Sí. Pero sí que, bueno, pues es un homenaje a la música de raíz folclórica latinoamericana o hispanoamericana, quizás en este caso. Y crea un imaginario, dada la música que se compuso, pues hay un imaginario alrededor, un crisol, ¿no? De imágenes, pues de santería y de ciertos tintes, pues latinos, claro. Es un disco que crea un ambiente, un clima con sonidos. A mí me encanta, por ejemplo, los sonidos de viento, ¿no? La trompeta de Pepo Andreu, ¿verdad? Ese sí. Me parece, no sé, me ha llamado mucho la atención, sí. Sin desmerecer al resto de integrantes. No, pues, estoy totalmente de acuerdo. Yo he dejado de ser un artista de guitarras eléctricas para ser un artista de trompetas, ¿no? hay trompeta en absolutamente todas las canciones que yo tenga ahora conciencia. Y menos en una, creo que hay en todas hay trompetas. Y la verdad es que sí, forma parte es un elemento fundamental, pero bueno, es un crisol de sonidos este disco muy, muy desarrollado, muy estudiado, también porque tiramos mucho de instrumentación pues analógica y muy purista, pero la mezclamos con cosas electrónicas también, ¿no? Cuarto disco de Villanueva, ¿cómo ha ido evolucionando el sonido y la música y el concepto de tu banda, proyecto, como lo queremos llamar? Bueno, pues nos ha llevado hasta aquí. La verdad es que mantengo la teoría de que las personas no somos las mismas, ni ahora que hace 10 años, ni ahora que dentro de 10, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que si uno es honesto con lo que hace, pues se debe ver reflejado también en tu arte, porque desde el principio de los tiempos, el arte en las cavernas rupestres no deja de ser una proyección del modus vivendi, ¿no?, que tiene cada uno. Entonces yo, mi modus vivendi, pues tampoco es el mismo ahora que antes, y por tanto no consumo ni la misma música, ni me gustan las mismas cosas. Pero ojo, digo esto, pero es que los oyentes de la música, la gente que consume música, tampoco es la misma. Aquí todo el mundo va cambiando, ¿no? Y no necesariamente tienes que cambiar tú a la par que tus antiguos seguidores. A lo mejor tus antiguos seguidores ya no les gustas, pero ahora les gustas a otros. Esto es como bolas de billar que están en un tapete y que una vez se cruzan y otras veces no se cruzan. Ha evolucionado pues porque yo tengo otras inquietudes, pues porque he tenido la oportunidad con los otros discos precisamente de tener ciertos acercamientos y he podido viajar y observar la música en más dimensiones. En ver otras culturas y acercarme a ellas. Pero también, por otro lado, uno se va haciendo mayor y ya va perdiendo a sus seres queridos, a sus abuelitos de toda la vida. Yo soy nieto de migrantes y bisnieto de migrantes también. Con lo cual, una vez que le ves un poco las orejas al lobo, ¿no?, que te va quedando ya poca gente de los tuyos, de tu mundo y de tu familia, pues de alguna forma te sientes como sin querer, no es nada estudiado, pero me voy como volviendo al vientre materno o el vientre abuelístico, pues tocando canciones con melodías o con cosas o con sonidos que en mi familia de pequeño se escuchaba, la música tradicional latinoamericana, porque es nuestro mundo y es de donde venimos. A veces nos empeñamos, ¿no?, en el mundo de la música pop, de la música rock, ¿no?, nos empeñamos en captar los sonidos, ¿no?, de las raíces, digamos, procedentes de este mundo anglosajón, ¿no? Cuando sí. Tenemos un mundo tan, tan rico en sonidos, ¿no?, partiendo de aquí, de este mismo país, que es España, y luego, claro, esas influencias que a veces hemos ignorado y esa falta de comunicación que ha existido a veces, ¿no?, en el plano musical y en otros planos entre los países latinoamericanos o iberoamericanos y España, ¿no? Sí, completamente suscribo al 100% de lo que dices, porque yo creo que España es el único país que se tira piedras contra sí misma todo el puto día y aún sigue ahí. Y yo creo que tenemos mucho complejo tanto con nosotros como con los países latinos, ¿no? Algo pasa. Yo creo que toda la unión hace la fuerza, siempre lo creo, y qué rico es el mestizaje, ¿no? Es muy bonito que también tener influencias anglosajonas, porque nos han dado mucho y no podemos renunciar a esa influencia, ¿no? Y menudas bandas nos dieron y menudos puntos de referencia. Pero ojo, es que nosotros tenemos nuestra pecera propia, que de la cual podemos sacar mucho, mucho partido. En primer lugar, tenemos una literatura, un lenguaje, para una literatura exquisito, ¿vale? Se ve que los letristas, que son pues de carácter latino, pues tienen unas letras que en el mundo anglosajón a veces no llegan a esos rincones que llegamos los latinos. Pero luego tenemos una serie de cultura, mestizaje, ya es que se ve incluso hasta la gastronomía, ¿no? Es decir, yo creo que la gastronomía es uno de los pilares del que puede definir la cultura de un país. Y tanto la música, la gastronomía, los paisajes, la fauna, la flora. Quiero decir, entre Latinoamérica y entre España, y la gente, y toda la gente que somos, yo creo que tendríamos que tener más orgullo y no renunciar. En Latinoamérica, de hecho, tú vas a México y en México, vamos, se fijan en lo que ellos llaman los gringos, y se fijan mucho en Inglaterra, por supuesto que se fijan mucho, pero vamos, no se la piensan ni un minuto, ni pestañean para estar orgullosos de la música latina. Bueno, pues vamos a escuchar algo más de tu música antes de seguir charlando. En medio del camino, el general me espera con dos rifles y un testigo. Las cosas de familia me llevan al peligro. La cicatriz se cura con tequila y no con vino. Le pido a los santos, rezando a la muerte. Porque quieren, lo llevo en la frente. En la ceremonia brindaron con sangre, tumbados al sol y esperando a la Virgen del Carmen. Salí bien en la foto, vale la memoria, es como ir a casa del ahorcado con la soga. Plantaron la semilla y el fruto fue el destino de todas las banderas que al final son made in China. Le pido a los santos, rezando a la muerte, si sigo con vida es porque quieren, lo llevo en la frente. En la ceremonia brindaron con sangre, tumbados al sol y esperando a la Virgen del Carmen. No me dejan salir, ahí es cuando nos encierran y empiezan ya los balazos directos ya. Sangrando. Llevo la frente, me entrego a los santos, tentando la suerte. Aquí no soy más que un forastero, lo llevo en la frente. En la ceremonia, brindaron con sangre, tumbados al sol y esperando. pues un trabajo que se puede escuchar en las plataformas, en todas las plataformas, y un trabajo con una entidad propia y con un productor, Juanma Latorre, guitarrista de Vetusta Morla, que buceando un poco en su trayectoria, aparte de lo que es su labor en esa pedazo banda, ¿no? En esa pedazo banda, es un gran investigador musical, ¿no? Y yo creo, no sé, ¿ha sido por ello, por lo que has contado con él como productor? ¿Cómo? Sí, claro. Yo tenía pues alrededor de casi 20 maquetas de canciones y haciendo un poco de recuento dije, joder, ¿a quién puedo yo acudir? ¿Qué productor puede entenderme esta locura que voy a hacer? O que no lo vea como una locura, o que le parezca tan locura que le apetezca muchísimo más hacerlo, si cabe, ¿no? Y me acordé de Juanma y dije, concha, Juanma, yo no creo que haya una persona más adecuada que él para hacer este disco. Y me acordaré toda la vida. Estaba yo en Lisboa en ese momento, desde el Palacio de Cristal, en la cafetería del Palacio de Cristal. Pedí la wifi, me conecté con el móvil, con una videollamada con él y ahí hablamos. Y podemos decir que casi el inicio de este disco nació en Lisboa. Mira, o sea, de repente se te ocurre inmediatamente, antes de que se te vaya la idea o se te escape el... No, le mandé un mensaje tal y me dijo, si quieres hablamos esta tarde. Claro, y yo, bueno, que estoy en Lisboa. Pues mira, hacemos una videollamada. ¿Y qué más da, no? Eso es el mundo de hoy, ¿no? Eso es eso, la vida claro, para un gallego estar en Lisboa tampoco es que sea una cosa muy, muy antinatural, la verdad que no. Háblanos de la banda, ¿no? Banda que también son músicos reputados de proyectos punteros, ¿no? Banda de la que te has rodeado y que también, bueno, haces proyectos, presentas tu grupo en directo en distintos formatos para adecuarte al auditorio o al lugar en el que vayas a actuar. Al recinto o a las circunstancias, claro. Yo voy a estar yo solo con 7 instrumentos en media luna. Y yo con un sistema de loops, o a veces pues voy pasando por los instrumentos y se va creando como ya una big band estando yo solo, aunque a veces toco 4 al mismo tiempo sin crear ningún loop. Luego voy a estar a formato trío, que me acompaña Frank Guirao, que era el antiguo batería de Second, de los extinguidos Second. Pepe Andreu, que es el trompetista del Bicho, de lo que es ahora Miguel Campello. Uh-huh. Y ese es el formato trío, y la banda completa pues la completamos con Edu Martínez, que era el teclista de Sidoní, cuando Sidoní iba con teclista en directo, y con Elio Sánchez, que es el bajista de la banda Noisebox de toda la vida de Murcia, una banda ya que ya tiene casi 20 años, que es una banda que ya se podría decir casi de culto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, muy bien, muy contentos, ensayamos en Murcia, porque yo vivo en Alicante, y pues ir de Alicante a Murcia pues es como ir desde Hortaleza a Carabanchel Alto, más o menos. Porque en tiempo, ¿qué podemos tardar de Hortaleza a Carabanchel? ¿40 minutos? Pues depende, seguramente más, dependiendo de por dónde vayas y de las circunstancias. Pues, pero, pues 40 sí. minutos es lo que tardo yo desde la estación de tren con cercanías desde Alicante a Murcia. Con lo cual, pues podemos decir que ensayo a lo de casa. Cuéntanos un poco la estructura del disco. Tiene una estructura de obra completa, ¿no? Ahora que se estira tanto el ir sacando singles, la individualidad de cada canción. Obertura, actos y epílogo. Sí, tiene una obertura, 3 actos y un epílogo. Y en lo que es en el formato de Spotify y de plataformas en general, yo lo pongo con... O sea, pongo todas las canciones tal cual están, y en el formato físico, que cuando salga, pues cada parte lo abrirá un poema, ¿no? Entonces, pues bueno, el disco abre con una abertura, con Veo tu nombre, con Gaño Negro, que es un poco la presentación, ¿no? De el porqué y qué personaje central va a dirigir la obra, ¿no? Y luego vienen 3 actos, La posesión, El despertar de la conciencia, ahora me acuerdo, el tercer acto ya. Y luego viene el epílogo, que viene la muerte, ¿no? El epílogo pues lo cierra pues una carta de despedida, y cuando ya se da cuenta el personaje de que no, en el despertar de la conciencia el personaje se da cuenta de que no se puede librar del gallo negro, que es imposible, que una vez que te poseen, quedas poseído para siempre. Entonces la única forma que tiene de dejar de hacer daño a sus seres queridos y a todo lo que le rodea es suicidándose, matándose él, porque con él matándose él también se muere el gallo negro. Entonces hace una carta de despedida. Y la última canción de todas es una una carta hacia el cielo, como diciendo cuánto te echamos de menos, escrita por una tercera persona. Uh-huh. El proyecto es lanzarlo en formato físico, en vinilo exclusivamente, como hombre, yo a mí me gustaría hacerlo solamente en vinilo, porque es que ya el CD, pues que yo veo, conozco ya muy poquita gente ya que compre un CD o que incluso se lo regales y tenga donde escucharlo. Es que aunque yo regale los CDs, el problema va a ser dónde lo escuchas. Si es que ya, yo antiguamente usaba mucho el coche para escuchar música. Sigo escuchando mucha música dentro del coche, mogollón. Pero con CD no. Uh-huh. Oye, nosotros aquí nos dedicamos, generalmente, vamos, es un programa de amplio espectro musical, ¿no? Pero pinchamos mucho música rock, rock urbano, heavy metal, hard rock, pop rock, etcétera, etcétera. Yo veo aquí productor musical Vetusta Morla, batería de Second, otro músico de Sidoní. ¿Te consideras englobado en eso que se llama el movimiento indie? ¿Cómo ves la estructura de la música y cómo ves? Vamos a ver, sí que es cierto que son mis amigos. Es decir, yo hago música, independientemente de la etiqueta que le queramos poner. A mí, si hay algo que me sigue gustando todavía, después de 25 años metido en esto, es que me gusta seguir viendo a mis amigos a la cara, emocionándome, tocando la guitarra, ¿no? Eso vaya por delante. Sí que es cierto, durante muchísimo tiempo a mí se me metió dentro de la escena del indie, y como coincido con estos amigos en festivales o en otros conciertos, pues te vas haciendo, forjando más amistades. Uh-huh. El tema de la etiqueta del indie, yo particularmente siempre doy el titular, y es que para mí el indie son los padres. En el sentido de que yo, en mi caso, me considero un tío más bien de un alternativo de la vida. Que yo hago música que es alternativa, porque no gozo de un sello grande, gozo de un sello muy pequeño, que es Forinata. Toda una gira de conciertos que tengo, casi 30, están autogestionados por mí, porque yo me creé mi propia agencia de management que se llama Grand Canyon. Con lo cual, no hago música que esté en grandes medios. Que tenga la suerte de tener yo grandes financiaciones para poder desarrollar muchas cosas, ¿no? Es todo desde la independencia y que sea en realidad el espíritu indie independiente, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que ahora es cuando yo te voy a hacer una reflexión. Cuando yo era joven, el movimiento indie y el movimiento alternativo de la música eran lo mismo, iban de la mano. Pero yo lo que estoy viendo es que la etiqueta del indie, a lo que están llamando indie, va de un lado muy distinto a lo que es el mundo alternativo y la cultura. Uh-huh. Y la industria, y el mindie, yo creo que está más en la industria del entretenimiento, y el mundo alternativo está en la industria de la cultura. Uh-huh. Entonces, es que hoy nos estamos volviendo locos. O sea, yo estoy viendo que le están llamando indie a miembros de boy band que escuchaban mis hijas. ¿Sabes? Ya no quiero decir el nombre, pero creo que está bien claro de quién es. Entonces no tengo nada en contra del chaval, quiero decir, pero que eso no es indie. O si lo es, no es alternativo. Por eso yo creo que hay que diferenciar lo indie de lo alternativo, que antiguamente era lo mismo, hoy no lo es, y hay que diferenciar la industria de la cultura con la industria del entretenimiento. Bueno, pues ahí queda aclarado. Interesante reflexión. Ya nos queda poco tiempo. No sé, ¿algo que quieras resaltar sobre el disco? O si nos quieres anunciar las fechas de la gira que tienes próximamente. Pues sí, yo tengo... Bueno, si alguien me quiere seguir, lo primero que decir en Villanueva Music, en todas las redes sociales, que para eso está la promo también. Pero voy a estar en Alicante, en el Castillo de Santa Bárbara. Voy a estar en... después paro por las vacaciones de Navidad. Pero ya enseguida vuelvo al barco de Valdeorras. Voy a pueblear también, de una forma incluso... también de, como antiguamente, ¿no? De rata de salas. Barco de Valdeorras, estaré en Oviedo, en La Coruña, después en Murcia, después Madrid, el 22 de febrero. Voy a tocar hasta en Tres Cantos también. Y toco en Madrid un 22, con toda la banda, y el 28 estoy en Tres Cantos, pero en formato acústico. Uh-huh. Un poco para diferenciar los formatos, para que no se me junten, ¿no? Y así, hasta junio, que lo tengo cerrado. Bueno, pues mucha suerte en esas actuaciones, que cale hondo esta propuesta musical tan interesante y elígenos un tema para despedirnos. ¿Cuáles has puesto ya? Pues he puesto Gallo Negro y Me entrego a los santos. Pues no lo sé. Pon Mi Revolución. Venga. Mi Revolución. Pues con Mi Revolución nos vamos a despedir y bueno, acordándonos de esos conciertos que hemos visto en Galicia en sitios al aire libre como el Náutico o como uno en Panchón, cerca de tu tierra de Vigo. O sea, bueno, ahí hay mogollón. Exacto. Y aparte yo estoy en Bayona, siempre en verano. O sea, bueno, es la zona. O sea, Vigo es mi casa, es mi tierra, al fin y al cabo. Bueno, pues con Mi Revolución nos despedimos. Muchas gracias a vosotros, Josete, por haber estado aquí. Un placer, de verdad que sí. Programa. Así que nos despedimos. Después, en el extra del podcast, vamos a pinchar a una banda que se llama Green Goat, que practica stoner rock psicodélico, formados en 2021 y cuyos miembros son Iván Flores y Rob Calizo Moya. Eso después de Mi Revolución de Villanueva. La semana que viene más. Calor. No quiero que me hables de mi reputación. Me gusta cuando dices que soy un ambulante, casi siempre como fuera, además de restaurante. Me ducho cuando llueve, me seco con el sol, pero nunca llego tarde cuando voy al malecón. Soy nieto de migrante, cuando tengo que crecer, hago pronto la maleta sin miedo a no volver. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Soy todo un vividor, me dabas ya por muerto y mira dónde estoy. En el salón, que me gusta más el vicio que la televisión, que pierdo la cabeza cuando ponen carne cruda, yo estoy hecho de retales y mil puntos de sutura, y Sorolla con sus manos pintaría algo mejor que el pecado tan sagrado que da vida a mi motor. Las palabras son el arma y eso es lo que da poder, la cultura es tan rica como el oro y el café. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?